¿Qué te importa, gorra basura? Yo hago la mía y vivo mi locura. Estoy cansado de que me molestes, la cabeza de tortuga. Me querés cortar la fruta. ¿Qué te importa, gorra basura? Yo hago la mía y vivo mi locura. Por todos lados las chicas me molestan, la cabeza de tortuga. Me querés cortar la fruta. Gorra basura. Me querés cortar la fuga. Corra basura.